Solución, que nos quedaremos viendo cómo se pasa el arroz, puré de arroz, puré de arroz, con su pan se lo coman, con su pan se lo coman. Tanta loba, tanta boba, tanta puta tontería, mujeres maduras, solas o maduras, se podrían pedir más de lo que dan, solo van por el culo, seguro sería genial, los auguros, el futuro, y a mí ya que más me da, a mí ya me da lo mismo, ya me he hecho profesional, me dedico al anonismo y veo la vida pasar espectador, un circo triste, a no poder más triste, hasta el patetismo. Princesas sin reino, sapos con corona, y mucha puta vieja el tiempo no perdona. Y el arroz se pasa sin remisión, lo que queda se llama puré de arroz, puré de arroz. Las recetas y me dejan las tomas, solo las dejas y algunos se comen de la Z hasta las orejas.